Vamos, tres. Vamos a seguir con la enseñanza. Y como dije el otro día, hacemos las oraciones. Y de nuevo voy a recordar lo que dije, ya no lo digo mucho más. Aunque tengamos muchos. Se dice, como se dice en el budismo, muchos méritos para haber accedido a esta enseñanza, conocerla, tener interés. No es seguro que tengamos suficientes méritos para entenderla, para integrarla. Así que tenemos que hacer algo para tener esa capacidad, la mente sea capaz de evolucionar. Entonces, una de las maneras es hacer estas oraciones. Entonces, si hay alguien que no le gustan las oraciones, que le parece algo muy religioso, no hace falta hacerlas, por supuesto, ¿sí? Pero si no las haces, tienes que buscar una manera de tener méritos para poder entender. Hay que buscar otra manera. Si dices, no te gustan las oraciones, genial, ¿no? ¿No? En este rato son 2 minutos, me las salto, ¿no? Pero hay que buscar, tienes que tener un método. Esto es muy importante, ¿sí? Porque esto, a ver, yo lo digo porque yo soy el primero que he caído en esta trampa, ¿no? Tú te crees que meditas bien y tienes mucho compromiso y de repente pasa el tiempo y algo no cambia. Ves que estás atascado en tu práctica. Es como que estás bloqueado. ¿Por qué? Porque no tienes méritos, porque no tienes energía positiva generada. Es así de simple, ¿no? No es suficiente con hacer una serie de prácticas. Por ejemplo, nosotros ahora, parte de las oraciones son nada, es muy poquito, ¿no? Pero una de las oraciones que hacemos, una de las cosas que hacemos es recitar los sutras, el sutra del corazón. Bueno, es muy común, si alguna vez habéis tenido la ocasión de no sé, hablar con un lama, con un lama tibetano, ¿no? Bueno, es muy común en ciertos momentos de tu vida, estás como, te sientes como estancado, y entonces vas al lama. Y una de las cosas que los lamas, una de las prácticas que te dicen es, el lama te pregunta, ¿qué años tienes? Y te dices, tengo 37. Y el lama te dice, bueno, pues vas a hacer 37, vas a repetir 37 veces el sutra del corazón. Y lo repites, meditas en eso 37 veces. Es muy común, ¿no? Porque es muy obvio, dentro del contexto budista, ¿no? Que cuando repites los sutras, eso te limpia la mente, te purifica. ¿Sí? Bueno, entonces hay que entender eso. No se trata de rezar o de, no sé, como algo religioso, ¿no? Estamos haciéndolo porque necesitamos esos méritos, ¿cómo llamarlo? Ser más blandos, menos rígidos, para que la enseñanza nos pueda transformar. Porque es esa cuestión, ¿no? De convertirse de un ser humano lleno de limitaciones a transformarse en un Buda. Es una transformación. Entonces, para transformar, que hay que ser flexible, sí, hay que ser, esto lo vemos mucho cuando meditamos en la conciencia, ¿no? Hay que ser blando. Bueno, entonces de nuevo empezamos con las oraciones y con esa intención tenemos que intentar hacerlas bien, ¿no? Como que no una cosa, o sea, ¿sabes? Como una cosa repetitiva, sino un poco desde con esa motivación, ¿no? De yo quiero evolucionar. Sí, soy consciente que mi mente es muy rígida, es muy básica, básicamente, muy básica. Bueno, empezamos. Lo primero es esto que se llama, son algunas oraciones clásicas que se hacen cuando se reciben enseñanzas. Entonces empezamos con lo que se llama la alabanza a Buda Sakyamuni. Maestro Bhagavan Tathagata Arhat Buda, perfectamente completo, perfecto en conocimiento y buena conducta. Sugata, conocedor del mundo. Guía supremo de los seres que deben ser sometidos, maestro de dioses y humanos, a ti, Buda Bhagavan, glorioso conquistador Sakyamuni, me postro, hago ofrendas y busco amparo. Maestro Bhagavan Tathagata Arhat Buda, perfectamente completo, perfecto en conocimiento y buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres que deben ser sometidos, maestro de dioses y humanos, a ti, Buda Bhagavan, glorioso conquistador Sakyamuni, me postro, ofrendas y busco amparo. Maestro Bhagavan Tathagata Arhat Buda, perfectamente completo, perfecto en conocimiento y buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, Ya supremo de los seres que deben ser sometidos, maestro de dioses humanos, a ti, Buda Bhagavan, glorioso conquistador Sakyamuni, me postro, hago ofrendas y busco amparo. No cometer ninguna acción nociva, realizar acciones perfectas y beneficiosas, dominar la propia mente, esta es la enseñanza de Buda. Como una estrella fugaz, un espejismo, la llama de una vela, una ilusión mágica, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Así uno debe considerar los fenómenos compuestos. Por estos méritos, que los seres migratorios alcancen el estado de omnisciencia, sometan al enemigo de los defectos y se liberen del océano del samsara, agitado por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Así hoy, en cierta ocasión, el Señor se encontraba en Rayagriha, en la cima del Pico del Buitre, junto con una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Señor estaba absorto en la concentración de que examina todo fenómeno llamada apariencia profunda. Al mismo tiempo, el noble señor Avalokita, el bodhisattva y Mahasattva, contemplaba en la práctica la perfección profunda de la sabiduría, aprehendiendo los cinco agregados como vacíos de sí mismos. Entonces, por inspiración de Buda, el venerable Sariputra le dijo al noble señor Avalokita, el bodhisattva y Mahasattva, ¿cómo debe proceder un hijo de buen linaje cuando desee adiestrarse en la práctica de la perfección profunda de la sabiduría? Y el noble señor Avalokita, el bodhisattva y Mahasattva, contestó al venerable Sariputra de la siguiente forma. Sariputra, cualquier hijo de noble linaje que desee adiestrarse en la práctica de la perfección profunda de la sabiduría, deberá hacerlo así, aprehendiendo los cinco agregados como vacíos de sí mismos. Forma es vacuidad, vacuidad es forma, vacuidad no es más que forma y forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, sensaciones, discriminaciones, factores compositivos y conciencia son vacías. Así puede ser Putra. Todos los fenómenos son vacíos, carecen de características diferenciadoras, ni son producidos, ni cesan, ni son impuros, ni inmaculados, ni deficientes, ni completos. Por tanto, Sariputra, en vacuidad, no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores compositivos, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni gusto, ni tacto, ni objetos de la mente. No hay elementos visuales, etcétera, hasta no haber elementos mentales ni elementos de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etcétera, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento ni de la muerte. Por tanto, no existe el sufrimiento, ni su causa, ni su cesación, ni camino, ni sabiduría, ni logro, ni ausencia de logro. Por tanto, Sariputra, porque no hay logro, los bodhisattvas observan y confían en la perfección de la sabiduría. Con sus mentes libres de oscurecimiento y de temor, trascienden toda visión errónea y alcanzan el fin, el nirvana. Todos los budas de los tres tiempos, al confiar en la perfección de la sabiduría, despiertan completamente la suprema y perfecta iluminación. Por tanto, debe conocerse el mantra del Prajnaparamita como el mantra del gran conocimiento, el mantra supremo, el mantra inigualable, el mantra que calma todo sufrimiento, la verdad porque carece de error. El mantra del Prajnaparamita es proclamado. Tayata gategate paragate parasamgate bodhisoha. De este modo, Sariputra deberá un bodhisattva mahasattva adiestrarse en la perfección profunda de la sabiduría. Entonces el Señor surgió de su concentración y ensalzó al noble señor Avalokita, el bodhisattva mahasattva, diciendo: bien dicho, hijo del noble linaje, así es, hijo de buen linaje, así es. Tal como has enseñado, deberá ser practicada la perfección profunda de la sabiduría y todos los tathagatas se alegrarán. Cuando el Señor se pronunció así, el venerable Sariputra, el noble señor Avalokita, el bodhisattva Mahasattva y todos los presentes, incluyendo devas, humanos, asuras y gandharvas, quedaron complacidos y elogiaron las palabras del Señor. Es que ofrecemos a todos los maestros, especialmente todos los maestros, que todo el linaje de maestros que han enseñado el bodhisattva Charyavatara desde Shantideva. Y Shantideva enseña sobre lo que explican sus maestros previos desde Buda. Es que ofrecemos el mandala que se ofrece todo el universo a los maestros. Esta tierra, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Me amparo hasta que alcance la iluminación, el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, por mis méritos de escuchar el Dharma, que pueda convertirme en un Buda para beneficiar a todos los seres transmigrantes. amparo hasta que alcance la iluminación, el Buda, el Dharma, la Asamblea Suprema, por mis méritos de escuchar el Dharma, que pueda convertirme en un Buda para beneficiar a todos los seres transmigrantes. Me amparo hasta que alcance la iluminación, el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, por mis méritos de escuchar el Dharma, que pueda convertirme en un Buda para beneficiar a todos los seres transmigrantes. Así que, entonces, por el beneficio de todos los seres, trato de pensar esa motivación para poder beneficiar a todos los seres. Para esto voy a escuchar las enseñanzas, voy a practicar estas enseñanzas, quiero tener esa capacidad. Entonces es el motivo, esa es la motivación, que no es una motivación para conseguir nada para mí, sino para tener esa capacidad. Estamos ahora en la estrofa, la quinta estrofa, así que repito la cuarta estrofa que nos dice, sí, a ver, dice, al haber obtenido este cuerpo con libertades y dones tan difícil de encontrar que pueda satisfacer los deseos de todo ser, si en esta vida no actualizo sus beneficios, ¿cuándo vendrá después el don de tener uno? Y entonces dice, pone un ejemplo que es muy conocido, es una de estas estrofas que se repiten una y otra vez, que continuamente en todas las enseñanzas, aunque se explique otra cosa, esta estrofa sale de Shantideva. Dice, esta es la quinta estrofa, tal como un relámpago en una noche nublada y oscura, por un instante ilumina a todos con resplandor, de la misma manera, en este mundo, por el poder de los Budas, rara y brevemente aparece una actitud positiva. Y luego, junto a esto, viene la sexta estrofa, las dos primeras líneas, la sexta estrofa, y dice, así, el comportamiento constructivo es constantemente débil, mientras que las fuerzas negativas son extremadamente poderosas y sumamente insoportables. Bueno, entonces aquí Santiago está diciendo, el contexto es, está diciendo, hay una cualidad. Si nosotros pensamos cuál es la cualidad, el estado mental, la mente más mejor que se puede conseguir, un ser, cualquier ser del universo, de todos los seres que existen, todas las posibilidades, cuál es la mente mejor, ¿no? La que tiene más posibilidades, ¿no? Y entonces él dice, la mente del despertar, la mente de Bodhicitta, ¿sí? Está diciendo eso. Pero entonces, Santiago dice, pero esa mente, para poderla tener, hay que tener unas condiciones. Hay que tener unas condiciones muy especiales. No cualquier ser puede. Y está diciendo, la mayoría de los seres, hay innumerables seres en el universo, no tienen las condiciones para conseguir esa mente. Lo más maravilloso que se puede conseguir, la mente más sublime, la mayoría de los seres no tienen condiciones. Todo depende, esta es la base del budismo, ¿no? Todo depende de causas y condiciones. Cuando tienes condiciones, hay resultados. Si no hay condiciones, es imposible. ¿No? Hay solo un tipo de seres. Entonces, son los seres humanos, pero no todos los seres humanos. Los seres humanos, algunos seres humanos, tienen estas condiciones. Entonces, hay innumerables seres. Entre todos los seres humanos, en comparación, hay muy pocos. Por ejemplo, no sé, solo podemos pensar. No sé, el número de cucarachas que hay en Madrid o en Barcelona, millones, ¿no? Y en Madrid hay unos pocos millones de personas, en Barcelona o en París, cucarachas miles de millones, ¿no? Entonces, seres humanos hay muy pocos en comparación. Pero es que entre los humanos, personas con las condiciones para poder cultivar esta mente despierta, esta bodhicitta, chitta mente, bodhi despierta, ¿no? Hay todavía muchos menos. Entonces Santiago está diciendo que nosotros tenemos esas condiciones. Tenemos esas condiciones. Por un tiempo, por un rato tenemos estas condiciones. Está diciendo, ¿no? Diciendo, si por un momento, y el ejemplo que pones el relámpago, es una noche oscura, no se ve nada, estás en un camino, no sabes por dónde ir, estás perdido en el medio de un monte, y entonces hay un relámpago. Ese relámpago dura unos segundos, pero es la oportunidad de ver cuál es el camino, de por dónde salir, cómo salir del bosque o de la montaña. Entonces, tener que nosotros tengamos estas condiciones para generar la mente más sublime, la mente que nos va a llevar a la iluminación, al despertar, solo es un tiempo. Tenemos, hay muy pocos seres que las tienen, ¿sí? Las tenemos, no van a durar. Entonces, está diciendo, date cuenta lo increíble nos está ocurriendo, lo increíble que está ocurriendo. Solo. Si nosotros miramos nuestra propia vida, si ya nos dejamos toda la visión más cósmica de todas las vidas, solo en nuestra vida, lo que dura en nuestra vida, realmente, ¿cuándo hemos tenido condiciones para desarrollar bodhicitta? Si miro mi vida, primero no conocíamos este camino, no habíamos conocido esta enseñanza, no nos interesaba. Nos interesaba, a lo mejor nos empezó a interesar el camino espiritual, pero otro tipo de cosas. Nos perdimos en todo tipo de experiencias esotéricas. ¿Cuánto tiempo real nos ha interesado este camino? Muy poco tiempo en nuestra vida, el tiempo que llevamos vivos, muy poco tiempo. Que es algo muy escaso, algo muy precioso y es muy difícil que ocurra. Es como un relámpago en la noche. ¿Sí? Entonces dice, por el poder de los Budas ha hecho que ahora tenemos, por casualidad tenemos esta mente, pero no a durar. ¿Sí? Nosotros si estás bien, tienes la sensación que va a estar siempre, siempre bien, pero cualquier día algo ocurre, la vida se complica. Hay mucha gente, ¿no?, que estás meditando unos años, te gusta la meditación, te interesa, meditas, de repente ocurre algo en tu vida que te desbarata todo y te hundes, te pierdes completamente. Esto ocurre constantemente, solo tenemos que ver la gente que nos conocemos en el grupo de meditación durante años. Tenemos que ver lo que nos pasa. ¿Cuánta gente viene a meditar un tiempo y luego es imposible? Intenta volver a meditar o lo recuerda alguna época buena y ya no puedes. La vida se ha complicado. Entonces nosotros ahora tenemos la oportunidad, pero no va a durar siempre. Esto está diciendo, no, a lo mejor no, el año que viene no la tenemos. En serio, a lo mejor el año que viene pasa algo tan terrible en nuestra vida, tan duro, o algo que nos atrapa tanto que no tenemos, se nos olvida completamente incluso la intención de cultivar la mente. Entonces, eso está diciendo Santideva, está diciendo, o sea, no te confíes. Si tienes suerte, tienes una suerte, no te puedes imaginar la suerte que has tenido de poder conocer la bodhicitta. Sí. Pero no te va a durar. Si no la aprovechas, no te va a durar. Entonces, la cuestión es que si nosotros aprovechamos las condiciones que tenemos, hacemos que estamos creando condiciones para seguir teniendo condiciones. Si yo ahora que tengo la posibilidad de generar compasión, cultivo la compasión, estoy creando condiciones para seguir cultivando la compasión. Estoy creando condiciones para poder seguir desarrollando la mente. Porque todos son causas y condiciones, causas y efectos. Pero si cuando tengo esta oportunidad no lo hago, esta oportunidad se cierra, como se apaga el relámpago, se cierra. No vuelve. Muy difícil, es muy difícil que vuelva. Es muy difícil. ¿Sí? Podemos ver la estadística en el mundo. Es muy difícil. Luego, la otra parte dice, el comportamiento constructivo es muy débil. Las fuerzas negativas son muy poderosas. Aquí solo tenemos que ver nuestra mente, incluso aunque nos interese la meditación, ¿vale? Aunque no pase nada, bien, nuestra vida está más o menos estable, no hay ningún drama. Y puedo hacer meditación o puedo estudiar, puedo escuchar enseñanzas, puedo ir a ver maestros, pero ¿qué pasa en mi mente? ¿Qué nos pasa? Constantemente en nuestra mente hay estados negativos. Los estados positivos son muy poquitos. No, bien, no, nosotros no somos mala gente, no son grandes estados, no somos como, no sé, los celos de Otelo, ¿no? O el apego. No, sí, tenemos pequeños celos, pequeños momentos de envidia, pequeños momentos de enfado, no son grandes cosas, pero son muchos, continuamente cada día. Hoy mismo, si pudiéramos mirar con perspectiva, muchos momentos de enfado, de rencor, de envidia, de orgullo, de vanidad, apego muchísimo, ignorancia. Y a lo mejor hemos tenido un momento de amor, perdón, estamos trabajando el perdón, hemos tenido a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿Qué ocurre cuando tú en tu casa no limpias el polvo? Pues pasa un día, no se nota. 2 días no se nota, pero empieza a notarse. Llega un momento que hay mucho polvo. Y dices, wow, ¿cómo está la casa? ¿No? Lo mismo, estos estados negativos que tenemos no se notan, ¿no? Es como que no somos malos. Un poquito de enfado, un poquito de esto, pero se va acumulando, va empañando la mente. Entonces, es muy poderoso las mentes negativas. Pero ¿qué significa? A ver, hay que tener claro la cuestión, ¿vale? ¿Qué significa mente negativa? O sea, no, aquí no es, no, no estamos hablando de juicios de valor, esto es muy importante, ¿sí? No, mente negativa significa que tiene consecuencias de sufrimiento. Eso es lo que estoy hablando, ¿no? Hay ciertas mentes, bien, es un momento, he tenido unos segundos de resentimiento por algo que ha ocurrido. Porque una persona ha pasado y me ha empujado. Ha sido un instante y se me ha pasado. Pero ese momento va a tener consecuencias. Y voy a experimentar un momento, no sé, y en un momento, no sé, por ejemplo, puedo experimentar que me siento mal, que me duele el estómago, estoy todo un día revuelto, estoy un día disperso, todo por un instante de resentimiento. Tiene consecuencias. No es un juicio de valor, hay que ser bueno, ¿no? Hay estados que tienen consecuencias de sufrimiento, de frustración, de insatisfacción, de malestar, de ansiedad, y hay estados que tienen consecuencias de felicidad. Entonces, si nos damos cuenta en nuestra experiencia, tiene mucha más fuerza, ¿sí? Lo negativo. No muy fuerte, yo creo que en general nosotros, bueno, no es demasiado, pero sí muy, muy pequeñitos, con muy débiles, pero muchos, muchos más que lo positivo. Sí. Aunque nosotros hagamos meditación cada día y puede ser un momento de una mente positiva, pero el resto del día, mucho polvo. Sí. Entonces dice Shantideva en la estrofa 6, dice, está hablando, ¿no? Es como un relámpago el tener esta oportunidad, estas condiciones, un momento de claridad que no va a durar. Y dice Shantideva, a excepción de un completo anhelo por la bodhicitta, puede alguna otra cosa constructiva eclipsarla. Entonces aquí está diciendo muy claramente, está definiendo lo más poderoso que puedes hacer con tu vida, lo más lo, la, la, si tienes unas condiciones extraordinarias, puedes hacer muchas cosas. Eres capaz de hacer muchas cosas. La mejor bodhicitta, desear la bodhicitta, desarrollar bodhicitta. Y dice, ¿hay alguna otra cosa mejor que pueda eclipsarla, que pueda tapar la bodhicitta? Sí, podemos hacer muchas cosas buenas, pero él, Shantideva, está diciendo, claro, la mejor. Entonces, no aspires a algo mediocre, aspira a lo mejor. Si tienes las condiciones, si tú puedes ganar 1 millón de euros, ¿sí? Si te van a dar 1 millón de euros, no te quedes con 100.000. No, vete por el millón. Sí, es absurdo quedarte con menos. Bueno, aquí, con esta parte de la estrofa 6, estamos empezando a hablar el esquema general del libro, ¿no? Es lo que se llaman los beneficios generales de la bodhicitta. Tenemos los beneficios generales de la bodhicitta y los beneficios específicos de la bodhicitta. Entonces, dentro de los beneficios generales de la bodhicitta, vamos a hablar de la estrofa de la sexta a la novena. ¿Sí? Son los beneficios generales. No, un poco más. Un poco más, porque aquí. Sí, hasta la 14. ¿Sí? De la sexta a la 14 son los beneficios de la bodhicitta. Y es lo que. Sí, es lo que ahora va a explicar Shantideva. Entonces, la cuestión es, recordar, ¿no? El texto dice. Shantideva dice. Tienes unas condiciones increíbles. Puedes hacer muchas cosas, lo más importante es la bodhicitta. Entonces, lo primero que Shantideva nos va a plantear es, yo quiero que te des cuenta lo valiosa que es la bodhicitta, ¿no? Quiero que tengas que tengas anhelo por la bodhicitta. Y lo primero que va a explicar ahora es los beneficios de la bodhicitta, ¿sí? Esto lo explica en este primer capítulo. A continuación, en el capítulo segundo y el tercero, él dice, bien, para tener bodhicitta tienes que crear las condiciones. ¿No? De nuevo, causas y condiciones. ¿Las condiciones cuáles son? Tienes que eliminar las condiciones que te impiden desarrollar la bodhicitta, tienes que purificar, digamos, los obstáculos que hay en tu mente. Eso se llama la confesión, es el capítulo segundo. Y luego tienes que crear cualidades, tienes que crear méritos, que es el capítulo tercero, para poder tener bodhicitta. Es decir, no puedes coger y decir, vale, voy a tener bodhicitta, me encanta la compasión, voy a tener compasión. Entonces voy a meditar en compasión. No funciona así, esto es lo que Santiago nos va a decir. Primero tenemos que limpiar la mente de los obstáculos que tenemos, tenemos muchos obstáculos y tenemos que crear condiciones, tenemos que crear méritos, la capacidad. Entonces tenemos, así llegamos al capítulo cuarto. El capítulo cuarto habla de cuidar la bodhicitta. Una vez que la hemos desarrollado, tenemos que cuidarla. Porque la bodhicitta, si no la cuidamos, la mente tiene muchas tendencias, entonces se apaga. Y nos habla de cómo cuidar la bodhicitta, ¿sí? Luego tenemos el siguiente capítulo, que es la atención, es vigilar la bodhicitta con la atención plena y la vigilancia. Es el capítulo de la vigilancia, ¿sí? Luego vamos a hablar de sí. Luego empezamos, sí, exactamente. Cuando ya hayamos cuidado la bodhicitta, luego empezamos el entrenamiento, el poner en práctica la bodhicitta. ¿Y cómo ponemos en práctica la bodhicitta? Lo que se llaman practicando las perfecciones. Entonces vamos a practicar, nos va a explicar Shantideva cómo practicar la ética, la paciencia, el entusiasmo y la concentración y la sabiduría. Y esos son los siguientes capítulos. La práctica de la generosidad está, de alguna manera, está dispersa por todo el libro, por todo el texto. Y luego tenemos el último capítulo, que es el capítulo de la dedicación de los méritos, que es también una forma de practicar generosidad. Bueno, ese es el esquema. Entonces, ahora mismo lo que Shantideva nos va a explicar son los beneficios de la bodhicitta. Entonces, primero dice, estamos en la estrofa séptima, la siete, dice: los reyes de los sabios, habiendo reflexionado minuciosamente durante muchos eones, han visto a esta misma mente ser la mejor ayuda, pues por ella limitados grupos de seres alcanzarán fácil y rápidamente el gozo supremo. El gozo supremo, estado del sugata, ¿no? El gozo. Entonces dice, los budas tienen una mente prodigiosa que pueden analizar todos los fenómenos. Entonces dice, han analizado todo, pero durante mucho tiempo, no un momento. Los maestros, los budas han analizado y han visto que la mejor ayuda para los seres como nosotros, la mejor ayuda, lo que más nos va a ayudar, es esta mente bodhicitta. Entonces, como, no sé, es como tú vas a alguien, no sé, a un experto, ¿no? En, yo sé, en inversiones, no sé, al gurú de las inversiones. Yo quiero invertir mi dinero en algo, ¿no? Y vas al gurú de los gurús, ¿no? Que vive, no sé, en Nueva York o en India, ¿no? Y te dice, mira, tal como está el mercado, ta, ta, ta, invierte en esto. ¿Sí? Y este es el gurú de los gurús que siempre sabe, sí, nunca, nunca falla. Lo mismo, los maestros, los budas, dicen, invierte en esto. Si tiene las condiciones, no lo dudes. Otra cosa es que no tengas condiciones, entonces ya veríamos qué se puede hacer. ¿Sí? Entonces dice, la siguiente estrofa, octava, dice, aquellos que desean destruir los centenares de sufrimientos de la existencia compulsiva. Aquellos que desean disipar el sufrimiento de los seres limitados. Y aquellos que desean disfrutar de cientos de estados de felicidad plena, nunca abandonarán el anhelo por la bodhicitta. Entonces está diciendo, ¿cuáles son los beneficios? Entonces, si tú dices, vale, yo no quiero nacer más en esta vida, llevo miles, innumerables vidas naciendo en lo que se llama samsara, ¿no? Este bucle de existencia. Ya no quiero hacer más, ya estoy harto, no quiero sufrir más, ya he vivido todas las experiencias innumerables veces, la máxima felicidad la he vivido innumerables veces, que al final acaba en el máximo sufrimiento innumerables veces, no quiero más. Entonces está diciendo, busca la bodhicitta, desarrolla bodhicitta si quieres salir del samsara. Luego está diciendo, los que desean disipar el sufrimiento de los seres limitados. Si tú quieres, lo que quiero yo ser capaz de ayudar a todos los seres. Empezando, ¿no? Yo quiero ayudar, realmente quiero ayudar a mi pareja, quiero ayudar a mis hijos, quiero ayudar a mis padres, quiero ayudar a mis amigos, de verdad quiero ayudarles, de verdad. ¿No? Y luego, por supuesto, todos los seres. Quiero realmente ayudar a la gente. Quiero cambiar el mundo. El mundo está muy mal. La gente, hay mucha mala gente, hay mucho egoísmo, el mundo se está descomponiendo, el planeta va a explotar cualquier día, el cambio climático. Yo quiero ayudar a los seres, desarrolla bodhicitta. No abandones el deseo de lograr la bodhicitta. Y luego, si los que quieren disfrutar de los cientos de estados de felicidad plena, esto se refiere a algo mucho más simple, más básico, ¿no? Yo quiero volver a nacer como un ser humano. Yo quiero no aspiro a tanto. Quiero, por lo menos, si tengo que seguir aquí en este mundo, en este samsara, quiero nacer como un ser humano, quiero poder seguir trabajándome, evolucionando, despertando hasta llegar a ser un Buda, pero mi objetivo más inmediato es volver a ser un ser humano en la próxima vida. Entonces dice, no abandones el deseo de tener bodhicitta. Entonces, esta es la importancia que tiene, ¿sí? Los deseos, todo lo que deseamos, importante, hay cosas, otras cosas que deseamos, pero es realmente importante y la bodhicitta nos ayuda. La siguiente ventaja, el siguiente de los beneficios, dice, en el momento en que los seres miserables, atados a la prisión del samsara, incontrolablemente recurrente, sí, así que eso somos nosotros, ¿sí? Recurrentemente en samsara, en este, repitiendo lo mismo. En el momento que estos seres desarrollan un anhelo por la bodhicitta, son llamados descendientes espirituales de los dichosamente idos, de los sugatas, y se convierten en figuras dignas de ser honradas tanto por los dioses de este mundo como por los hombres. Así que tú eres una persona de lo más humilde, con una vida, con tus problemas, con tu trabajo, con tu familia, con tu samsara, con tu ignorancia. Pero tienes bodhicitta, ¿sí? En el momento que tengo bodhicitta, me convierto en hijo de los sugatas, hija de los sugatas, descendiente. Es como estas personas, ¿no?, que pertenecen a un club muy selecto, ¿no? Para ser de este club tienes que tener estas condiciones. Tienes que tener, no sé, en el banco 1 millón de euros o tienes que ta, ta, ta, ¿no? Entonces pertenezco, cuando tengo bodhicitta, formo parte de este club selecto de los sugatas. Es como que te dan un título, ¿no? Como estas personas también, otro ejemplo, ¿no?, que le dan un título, ¿no? A esta persona le han nombrado marqués de no sé dónde. Le han nombrado conde de no sé qué. Esta cosa social, ¿no? Nosotros nos convertimos, cuando tenemos bodhicitta, en hijos, hijas de los sugatas, descendientes de los sugatas. Entonces, aunque tengamos una vida muy simple, muy ordinaria, muy mediocre, entonces nos convertimos en alguien a quien tiene sentido hacerle ofrendas, a quien tienes alguien que tiene sentido venerar y respetar, ¿sí? Alguien que se convierte para los demás, en una inspiración, alguien que a los demás les hace generar energía positiva, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ofrendas a un bodhisattva, nosotros generamos energía positiva. Cuando yo hago ofrendas a un bodhisattva, estoy creando felicidad en mi vida. Estoy creando experiencias de felicidad en el futuro. Solo por ser bodhisattva, no porque tenga dinero o porque sea muy inteligente o porque sea un maestro, no, porque es un bodhisattva. Entonces, cuando nosotros tenemos bodhicittas, nos hacemos bodhisattvas, entonces cualquier persona que nos hace, somos dignos de que nos hagan ofrendas. Pero no porque nos, como una cosa de vanidad, sino que esas personas pueden generar energía positiva gracias a nosotros. Entonces, hay un ejemplo, se compara, es como si se dice que un diamante, aunque sea muy pequeñito, es mucho más valioso que un trozo de oro o un trozo de plata. Lo mismo la bodhicitta es mucho más valiosa que cualquier otra virtud, cualquier otra cualidad. Este deseo de alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres es mucho más precioso, mucho más, es algo mucho más valioso. Nos hace ser algo mucho más valioso. Bueno, estamos en la estrofa 10, y ahora vamos a hablar lo que se llama este apartado, se dice los beneficios que se muestran, los beneficios a través de ejemplos. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos. Y el primer ejemplo se refiere a que la bodhicitta hace que lo inferior, algo que es inferior, se vuelva supremo. Y dice, Shantideva dice, como la creación suprema de un elixir hacedor de oro, ¿sí? Esta piedra filosofal convierte los metales en oro. Como ese elixir, este cuerpo impuro, este cuerpo impuro, habiendo sido tomado, será transformado en la gema invaluable del cuerpo de un triunfante, Así, aférrate firmemente a lo que se conoce como bodhicitta. Es decir, cuando tenemos bodhicittas, como hay este elixir que cuando toca los metales se convierte en oro, ¿sí? Bueno, cuando tenemos bodhicitta, este cuerpo nuestro, que es un cuerpo, se dice que es un cuerpo impuro, ¿no? Tiene, los textos budistas dicen que tiene 32 sustancias impuras, incluida sangre y pus y, bueno, mil cosas, ¿no? Entonces dice, este cuerpo impuro se convierte en el cuerpo de un Buda, que tiene todas las cualidades, ¿sí? El Buda tiene cuatro cuerpos, entonces es capaz de, con su presencia, de transformar los seres, ¿sí? Entonces tiene el Nirmanakaya, se llama el cuerpo de emanación, Nirmanakaya, Sambhavakaya, Dharmakaya y Savakaya, son los cuatro cuerpos. Bueno, la bodhicitta es lo que transforma este cuerpo, digamos, de sangre, de huesos, de carne, que suda, en un cuerpo de un Buda. En un cuerpo, un triunfante le llama aquí. Este cuerpo impuro se convierte en algo puro, nos transforma. Hay toda una alquimia. La siguiente ejemplo es la bodhicitta es difícil de hallar y es de gran valor. Ese es el beneficio, la importancia de la bodhicitta. Es muy difícil de encontrar y tiene mucho, mucho, mucho valor. Y estamos en el 11. Ya que la inconmensurable mente del único navegante para los seres errantes ha visto su preciado valor al haberla examinado completamente, por favor, cualquiera que desee separarse de las tribulaciones de los seres errantes, aférrate de forma verdaderamente firme a esta joya de la bodhicitta. Entonces, la mente aquí lo compara con un navegante. Dice la mente que es inconmensurable, es un navegante para los seres errantes. Entonces, aquí compara el ejemplo que pone: tienes un navegante, tú quieres ir a una isla donde hay joyas, donde hay piedras preciosas. Entonces, el mar, este es un ejemplo muy, muy habitual, ¿no? El mar es peligroso, hay corrientes, hay tormentas. Entonces, buscas un capitán de barco, un navegante que sea un experto y además que sepa, que no se equivoque, que sepa dónde está la isla, ¿sí? Y entonces vas con ese navegante y él sabe cómo surcar los mares, y sabe cómo evitar las tormentas y cómo navegar cuando hay mal tiempo. Y finalmente te lleva a la isla sin error y tú vuelves con las maletas llenas de piedras preciosas. ¿Sí? Entonces dice, el ejemplo es, ¿no? Es muy difícil llegar a la isla de piedras preciosas, es muy difícil tener la bodichita. Pero tiene mucho valor, es como una isla de piedras preciosas. Entonces el Buda nos guía cómo llegar allí. Sabe cuál es el método. Así que por favor, no, agárrate a estas joyas. Es una joya preciosa. Cuando la tienes, no la pierdas. No pierdas, agárrate firmemente. Entonces tenemos que intentar desarrollarla y que no se pierda, que no caiga, que no decaiga. No es un momento, a veces nosotros podemos meditar, sentimos compasión y enseguida se va. Entonces, cuando la tengo, la joya, agárrate firmemente, que no se te caiga, que se no te pierda, que no se disuelva. El siguiente beneficio, la bodhicitta es muy importante porque produce resultados ilimitados que se incrementan. Y dice Shantideva, dice, todo lo demás que es constructivo se asemeja a un banano. Habiendo dado su fruto, se agota. Pero el árbol de la bodhicitta da frutos para siempre. Nunca agotado, crece aún más. Entonces, aquí pones el ejemplo del árbol el árbol del plátano. Entonces, el árbol del plátano, dicen, el banano, cuando da plátanos, cuando da bananas, ya no da más. Digamos que se muere. ¿Sí? Cuando nosotros practicamos otras cualidades, yo doy algo a los demás, o trato de no hacer daño, o tengo paciencia. Cuando practico esas cualidades, tienen resultados. Pero cuando experimento el resultado de esas cualidades, se acaba, ¿no? Si yo doy algo a los demás, bueno, pues normalmente lo que se dice es que voy a tener un resultado de tener mucha abundancia en mi vida. Pero un tiempo, dura un tiempo. Pero cuando tengo bodhicitta, lo que hago con bodhicitta no se acaba nunca. No se acaba hasta que todos los seres no han llegado a la iluminación. Nunca termina. Entonces si yo doy, no sé, a alguien, ¿no? Le doy comida. ¿Sí? no sé, envío dinero a Gaza ahora, ¿no? Esa generosidad tiene unas consecuencias positivas. En realidad es como una inversión, ¿no? Me va a dar mucha riqueza en el futuro. Pero si lo doy ese dinero con bodhicitta, con el deseo de ayudar a todos los seres, con el deseo de alcanzar la iluminación, el resultado no se acaba nunca. De una manera tengo beneficios y se acaba. Pero con bodhicitta no termina. Hay un ejemplo que ponen los sutras, es como cuando una gota cae en el océano, una gota de agua cae en el océano, la gota no se extingue hasta que el océano se seca. Lo mismo, nuestra bodhicitta, nuestro resultado de nuestras acciones positivas, cuando las hacemos con bodhicitta, no termina. Así que ahora, por ejemplo, ahora mismo que estamos escuchando esta enseñanza, yo que estoy enseñándola, explicándola, ¿no? Muy importante hacerlo con esa motivación. ¿Para qué estoy escuchando esto? O sea, no esperamos a que acabe la enseñanza. Ya mismo, ¿para qué? Entonces, si nosotros escuchamos, yo quiero alcanzar la iluminación para poder tener ese poder de ayudar a todos los seres. Para eso voy a escuchar esto. Entonces, los beneficios de escuchar la enseñanza no terminan nunca. Son inagotables. Es como, es increíble. ¿Cómo me ha tocado a mí esta suerte de conocer la bodhicitta? Es increíble. ¿Cómo puede ser que yo tenga esta suerte? Bueno, la siguiente estrofa se refiere a que la bodhicitta nos protege del miedo. Y dice, aunque haya cometido actos negativos sumamente insoportables, ¿por qué los interesados no confían en aquello que cuando se confía en ello los liberará los liberará instantáneamente como al confiar en un héroe cuando se está muy atemorizado? Bueno, aquí el ejemplo que pone es un héroe, imaginaros, no sé, como un guardaespaldas. ¿Sí? Tengo que ir a un lugar muy peligroso. Imaginaos que tienes que ir, no sé, yo me imagino a, yo qué sé, en Nueva York, al Bronx, un sitio súper peligroso, y te dice, pero tienes que ir allí. Entonces dices, tengo que ir a la fuerza, y te dice la gente, no vayas allí. Entonces busco a un guardaespaldas, busco a alguien que me acompañe, porque es muy peligroso. Lo mismo la bodhicitta, ¿no? La vida es muy peligrosa, constantemente todo nos induce a cometer acciones que nos van a traer resultados de sufrimiento. Pero si tengo bodhicitta, eso me va a proteger, ¿sí? Y me va a proteger la bodhicitta de lo que está diciendo aquí. Dice, cuando has cometido actos muy negativos, ¿sí? La bodhicitta nos puede impedir que eso tenga consecuencias de sufrimiento. Puede impedir eso. Tú haces algo muy negativo y aquí, en concreto, si os acordáis, una de las. Antes lo nombramos, dice que cuando tenemos el perfecto renacimiento humano, una de las cosas es que no he cometido uno de los crímenes atroces, se dice, ¿no? Que son el matar a tu padre, matar a tu madre, hacer sangrar a un Buda, crear escisión entre la sangha, matar a un arhat. Bueno, pues aquí dice, en este verso, en esta estrofa está diciendo, incluso si tú cometes uno de esos crímenes, matas a tu padre, que es lo más horrible que puede haber, a tu madre, que te va a traer un sufrimiento que no te puedes ni imaginar. Te va a tener esas consecuencias. Con bodhicitta puedes liberarte de eso, de ese sufrimiento, aunque hayas hecho algo horrible. Sí. Es que ese es el poder que tiene la bodhicitta. Nosotros tenemos, acordáis, un ejemplo que ponemos cuando meditamos en compasión, ¿no? Si tienes que atravesar un desierto, tienes que llevar provisiones, tienes que llevar agua. Es fundamental. Entonces, en la vida que es muy peligrosa, todo nos induce al enfado, al apego. Tenemos que llevar bodhicitta. Necesitamos la bodhicitta. Lo mejor que podemos tener es la bodhicitta. Yo puedo coger no sé, imaginaos, vas a un desierto. Te llevas cerveza en lugar de agua. Mal, vas a acabar mal. Si llevas agua, puedes atravesarlo, ¿sí? Hay una historia aquí que se cuenta, es un rey que se llama el rey Magedra, algo así, Magedra, no sé cómo se pronunciará. Bueno, este rey mató a su padre, pero este rey tenía bodhicitta. Entonces, este rey tuvo que bajar un momento, digamos que caer un momento en los estados infernales, es decir, tuvo que experimentar un momento de muchísimo sufrimiento, pero duró muy poquito. Porque tenía bodhicitta. Es que Es muy poderoso, ¿sí? Cuando una de las cosas importantes, quizás que tenga uno de los objetivos, ¿no? Que tendríamos que, sabiendo esto, ¿no? O sea, si yo veo como mi vida, ¿no? He tenido muchas mentes, estados negativos, ¿no? Entonces, cuando llegue la muerte, sabiendo cómo funciona, cómo el poder que tiene Bodhicitta, es como morir con Bodhicitta, morir con compasión, como tener ese plan. Yo tengo que conseguir, cuando llegue la muerte, morir con Bodhicitta. Hay una historia, hay muchas, pero una de ellas, que es bastante conocida, había un lama, ¿no? Cuando los chinos invadieron Tíbet. Entonces, los chinos cogieron como a 200 monjes de un monasterio, los metieron en la cárcel y por alguna razón había 20 de ellos los fusilaron, ¿sí? Y uno de ellos, uno de los que estaban, iban a fusilar, les dijo a los soldados chinos, ¿no? Cuando estaban en el pelotón de fusilamiento, les dijo, ¿puedo hacer una oración, ¿no? Como que pidió eso, ¿no? Y entonces el chino, el capitán, lo que fuera, ¿no? El sargento, lo que fuera, vale, de permiso. Y entonces él dijo que todo el sufrimiento, en voz alta, ¿no? Que todo el sufrimiento de todos los seres caiga sobre mí mismo, que todos mis méritos vayan a todos los seres, ¿no? Hizo la meditación en voz alta al tomar. Y así es como murió, así es como lo fusilaron, ¿no? Pero fijaros, o sea, es como increíble, porque en esta situación, si nosotros estamos en esta situación, es muy, la mente está muy confusa. Te van a fusilar, tienes mucho miedo, es injusto, han destruido tu país, han matado a tus seres queridos, a tus amigos, todo. Estás en un estado de mucha, mucha confusión. Y este monje simplemente decidió morir con bodhicitta. Fue capaz de morir con bodhicitta. Entonces, es muy importante, ¿no? Es como ser muy consciente, ¿no? O sea, esto me va a salvar. Me voy a morir, pero bueno, se va a acabar este cuerpo, pero la bodhicitta me va a salvar. Importante. Luego hay otra cosa también, no sé, que yo os quería plantear, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros hacemos, hemos hecho muchos retiros juntos, ¿sí? Y en los retiros meditamos, muchos llevamos mucho tiempo meditando juntos, meditamos en la naturaleza primordial. Y yo os quería hacer una pregunta, ¿no? Que cada uno que se pregunte, ¿no? En estos retiros hacemos como, si es un fin de semana, son como, no sé, unas, no sé, 20 o 20 y algo meditaciones sobre la naturaleza de la mente. Y una meditación de compasión, todos los retiros, una sola. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más me ha ayudado? Ahora, después de tantos años, ¿no? Haciendo meditación, ¿qué es lo que más me ha ayudado? ¿Una meditación de compasión o todas esas meditaciones en la naturaleza de la mente? ¿Qué es lo que más me ha... De verdad, ¿no? O sea, sí, meditar en la naturaleza de la mente es muy bonito, es muy interesante, es sabiduría, es... Pero realmente, en mi vida, ¿qué es lo que más me ha ayudado? Bueno, yo digo que lo que más nos ha ayudado es una sola meditación de compasión, mucho más que todas esas de la naturaleza de la mente. En la práctica, así es como es. Así es como es. Compasión, nosotros cuando meditamos en compasión realmente es bodhicitta, ¿sí? Pero el punto de partida es la compasión. Que sí, es increíble. Entonces, por lo menos voy a morir con bodhicitta. Voy a morir con compasión. Este es el plan. Bueno, la siguiente estrofa, dice, estamos en la 14. La bodhicitta destruye el mal sin dificultad. Dice, como los incendios que acaban con eras. Calcina con certeza en un instante fuerzas kármicas inmensamente negativas. Está diciendo esto, ahora está hablando, antes está hablando de los resultados, ¿sí? Cuando tú haces algo negativo, por ejemplo, haces lo que es el ejemplo de este rey, matas a tu padre, las consecuencias la bodhicitta las anula. Ahora está hablando de cuando hago algo negativo, la acción, la causa del sufrimiento, la bodhicitta la anula. ¿Cómo la anula? El ejemplo que pone es cuando acaba cuando el fin del mundo, el fin del universo, se puede destruir, el universo se puede destruir, bien por fuego, bien por agua, por aire, es el final de una era. Por ejemplo, nosotros en nuestro mundo, se dicen los científicos, dice que dentro de 1.000 millones de años, más o menos, ellos dicen que el Sol se va a expandir, va a hacer mucho calor, pues se va a convertir en lo que se llama una gigante roja, le llaman los científicos, y va a quemar toda la atmósfera terrestre y entonces la vida va a ser imposible. Entonces, si no ocurre nada antes, en 1.000 millones de años va a desaparecer el planeta, ¿sí? Va a ser imposible estar aquí. Ese es el fin del mundo. El fin del mundo para los humanos, obviamente. Entonces, la bochita es igual. La bochita va a arrasar, arrasa con todas las impresiones, todo lo que hemos hecho negativo. Todo lo purifica cuando tenemos bochita. Entonces, hemos hecho muchas cosas negativas. No solamente en esta vida. Aquí ya contamos todas las vidas anteriores, todo lo que hay en la mente. Sí, aunque tenemos ahora mismo muchas condiciones, pero las impresiones negativas están ahí, dormidas. No están desaparecidas. Tenemos muchas impresiones negativas ahí, como acumuladas, que pueden aflorar en cualquier momento. Hay gente, yo he conocido varias personas, ¿no? Que estás muy bien, eres una persona feliz, contenta, y de repente algo pasa en tu vida y entras en una depresión. Y la persona dice, ¿pero por qué? Y es que no puedo con mi vida, y es que todo me parece, ya, yo era una persona feliz, y no tengo motivos. ¿Por qué? Porque hay unas impresiones en la mente y eso en un momento afloran. Pero puede ocurrir, te mueres y afloran impresiones negativas, ¿no? Entonces la bodhicitta purifica eso. Tener bodhicitta, tener ese anhelo de ayudar a los demás. Muy, muy, muy valioso. Bueno, y entonces dice Shantideva, estamos en la estrofa 14, dice, con sabiduría, es la segunda parte de la estrofa. Dice, con sabiduría, el guardián Maitreya ha explicado sus inmensurables y insondables beneficios a Sudana. Así que este es un sutra maravilloso que se llama el Gandavyuha Sutra. Los que conocéis la reina de las oraciones, esa oración viene de el Gandavyuha, del sutra de Gandavyuha. Y es la historia de Sudana. Sudana es el modelo del Bodhisattva. Y es en el sutra, Sudana se encuentra con Manjushri primero y va recibiendo enseñanza de muchos, muchos, muchos maestros y finalmente llega a Maitreya. Y Maitreya le explica, todo lo que le explica, los beneficios de la bodhicitta. Y le dice, hijo del linaje, y el hijo del linaje quiere decir, él es un bodhisattva, ¿no? La mente de la iluminación, le dice Maitreya. Sí, sabéis que Maitreya es el próximo Buda, ¿no? ¿Sí? Entonces Sudana llega y a Maitreya le queda una vida solo para ser Buda. Entonces Maitreya está enseñando a su grupo de discípulos, que son todos bodhisattvas. Entonces llega Sudana. Entonces Maitreya se calla y les dice a sus bodhisattvas, ha llegado Sudana, ¿no? Como él más, no sé qué palabras dice, pero como es alguien especial, ¿no? Entonces tiene esta conversación, entonces parte de la conversación estos beneficios, ¿no? Y entonces le dice, es como una semilla, es como la semilla de todas las enseñanzas de Buda, ¿no? Todas las cualidades de la iluminación, como una flor que florece, la semilla que da flores, que da muchos frutos, un árbol con muchas flores y frutos, es lo que te lleva a tener todas las cualidades de la iluminación. Es como un campo en el que crecen todo tipo de plantas, pues con la bodhicitta crecen todas las virtudes, todas las cualidades. Es como la tierra es lo que soporta a todos los seres, el entorno, ¿sí? Es la base para todos los mandalas de los budas, con sus círculos de bodhisattvas, así es la bodhicitta, que soporta todas las cualidades, todas las etapas del camino. Es como Vaishravana. Vaishravana es el señor de la riqueza, el dios de la riqueza. ¿Sí? Entonces, es como el dios de la riqueza, porque es una fuente de riqueza y hace desvanecer toda la pobreza, hace desvanecer la atención al yo, al ego, y te hace crecer todas las cualidades de los bodhisattvas. Dice, es como un padre. Porque te lleva, porque protege, como un padre protector, porque te protege a todos los bodhisattvas. Es como la reina de la joya que concede los deseos, porque te concede todo lo que deseas, los tuyos tus deseos y los deseos de los demás. Es como una vasija excelente. Y esta es una vasija que es como una especie de lámpara maravillosa que concede todos los deseos. Así la bodhicitta, cuando tenemos bodhicitta, todo lo que creamos nos lo da. Es como una espada afilada. Aquí hice una espada que puede cortar la cabeza, está tan afilada que puede cortar la cabeza de los enemigos. La bodhicitta corta la cabeza de todas las aflicciones, de todas las mentes negativas, como que hace imposible que puedan, continúen. Es como una armadura, porque nos protege de todos los conceptos negativos, todos los estados, la atención que está perdida, distorsionada, confusa. Es como un hacha que corta el tronco de las aflicciones. Y es como un arma que te protege de todo tipo de ataques. Así que esto es lo que dice Maitreya a Sudana. Así que es muy importante meditar en bodhicitta. Y tenemos que darnos cuenta, bodhicitta es la forma de entrar en el camino Mahayana. Y cuando meditamos, por ejemplo, en la naturaleza de la mente, cuando meditamos en prácticas muy elevadas como el Tantra o el Mahamudra o el Dzogchen, sin bodhicitta no pueden dar resultados. Sí, tú puedes meditar en eso, pero los resultados son muy limitados. Hay una historia, por ejemplo, de un meditador, muy buen meditador, que estaba practicando el Tantra de Gevajra. Es uno de los tantras, ¿no?, importantes en el budismo. Y entonces, Atisha dijo, llegó a un estado que se llama estado del entrado en la corriente. Es un estado, bueno, mejor que como estamos nosotros, ¿no? No has llegado a salir, liberarte del samsara, pero es un estado elevado, ¿no? Pero Atisha decía, Atisha es otro de los grandes maestros, ¿no? Decía, qué pena, porque este hombre que es tan buen meditador, que es realmente avanzado, si hubiera tenido bodhicitta, se hubiera iluminado esta vida, en esta vida, pero solo ha llegado a este estado de entrada en la corriente. Sea, la misma práctica. Luego hay otra historia mucho más. Es otro practicante de Tantra que practica una deidad que se llama Yamantaka. Es la manifestación de la ira, ¿no? De la sabiduría de la ira. La sabiduría que contiene la ira. Bueno, pues este hombre practicaba Yamantaka, como no tenía bodhicitta, como practicaba el Tantra sin bodhicitta, eso tuvo como la consecuencia de eso fue convertirse en un espíritu con la forma de esa deidad. Un espíritu con la forma de Yamantaka. Entonces decía Tisha, decía, si practicas Tantra, ¿no? Es como si vas a un teatro. Si vas, te castan sin bodhicitta. Es como si vas a un teatro a ver deidades, a ver, como si vas a no sé, un museo. Como si no tiene ningún valor. Sí, está bien, creas algo positivo, ¿no? No es que no sirve para nada, pero no llegas a nada. Esto es muy importante, la bodhicitta para poder avanzar realmente. Aunque hagamos prácticas. Sin bodhicitta no llega mucho, no llega muy lejos. Entonces, Atisha fue uno de los grandes maestros del Tíbet, de los que en el principio, cuando lleva la enseñanza al Tíbet, era un gran maestro, un gran erudito, era un experto en sutras y tantras. Pero se cuenta, dice la historia, un día él se da cuenta que algo falta en su práctica. Y entonces él se dio cuenta que faltaba bodhicitta. Y oyó hablar de un maestro que vivía en Indonesia. Y entonces él hizo un viaje que duró 13 meses. En aquellos tiempos viajar tardaba muchísimo y los viajes eran muy complicados, eran difíciles, había muchos peligros, había animales salvajes, había ladrones, bandidos, todo tipo de problemas, ¿no? Pero este Atisha hizo el viaje a ver a este maestro, se llama Serlingpa. Serlingpa, Indonesia en aquella época se llamaba Serling, que es la isla dorada. Serling es la isla dorada, entonces Serlingpa era el hombre, se llama el hombre de la isla dorada. Bueno, pues él va a encontrarse con Serlingpa y le pidió enseñanza y estuvo 12 años estudiando la bodhicitta. 12 años. Entonces Atisha decía, ¿no?, que él era un gran maestro, ¿no? Cada vez que hablaba de Serlingpa se ponía a temblar, le entraban escalofríos, porque era el maestro más importante, uno de los más importantes que había tenido, porque le había enseñado la bodhicitta. Así que es muy, muy importante, ¿no? O sea, podemos, repito, podemos hacer muchas meditaciones, muy importantes, meditaciones y se puede meditar en muchas cosas. No es que no es que está prohibido. Pero, ¿qué consecuencias va a tener? Entonces, con bodhicitta son ilimitadas. Con bodhicitta llegamos a ser budas. Sin bodhicitta, bueno, podemos avanzar. Es que muy importante. Bueno, entonces, para concluir, ¿no? Lo ideal es que nosotros nos aprendemos los beneficios de la bodhicitta y meditamos en ello. ¿Sí? Hacemos como, sabemos cuáles son, ¿no? Y entonces meditamos y no dejamos que se nos olvide porque ya sabemos así que hay una inercia, ¿no? La mente enseguida se contrae, ¿no? Así que vamos a acabar, nada, no tenemos tiempo, pero nada, 2 minutos, 5 minutos. Voy a leer los beneficios despacio de la bodhicitta para grabarlos en la mente. ¿Sí? Y tratamos de cómo interiorizarlos, y con esto vamos a acabar hoy. Entonces, el primero es, si tengo bodhicitta, esta es la puerta del camino Mahayana. Mahayana significa que puedo llegar a ser un Buda, ¿no? Entonces, aquí hay algo importante, ¿no? Yo puedo, toda la, puedo practicar, hacer muchas prácticas espirituales, ¿sí? Pero que lleven a ser un Buda completamente iluminado, con todas las cualidades, es necesario que haya bodhicitta. Todas las prácticas espirituales son buenas, hacer oraciones, hacer lo que quieras, mantras, lo que sea, ¿no? De todas las religiones. Pero la puerta, la entrada para poder ir, para que eso tenga consecuencias ser Buda es bodhicitta. Es la única puerta, la única, ¿no? Esa es la enseñanza, la única, no hay otra. Entonces no es bodhicitta. Tengo que explicar lo que es, pero no es quiero ayudar a los demás. No es voy a meditar para que haya paz en el mundo. No, es voy, yo tengo que tener todo el poder, toda la compasión, toda la sabiduría necesarias para llevar a todos los seres a la iluminación. Esa motivación es la única puerta al Mahayana. Mahayana significa llegar a ser un Buda. Perfecto. La segunda cualidad es voy a recibir, si tengo bodhicitta, recibiré el título de hija de los Budas o hijo de los Budas. Aunque mi vida sea muy mediocre y muy complicada y no tenga trabajo, no tenga dinero, soy como de un linaje especial. Tercero, superaré con brillantez incluso a los arhats del vehículo individual. ¿Eh? Es decir, las personas que han trascendido el sufrimiento, voy a superar a esas personas mucho más. Voy a ser mucho más importante, mucho más brillante, mucho más especial que incluso las personas que han llegado a Arhat. Al nivel cósmico, ¿no? Si miramos, ¿quién es más importante? ¿Un bodhisattva o esa persona que se ha liberado del samsara? Un bodhisattva. Mucho más brillante, mucho más importante. Me convertiré en objeto de más alto respeto y ofrenda. Entonces, cuando me vuelvo a alguien respetuoso, alguien que tiene sentido que los demás me hagan ofrendas, regalos. Contemplaré fácilmente las extensas colecciones de méritos. Perdón, completaré fácilmente las extensas colecciones de méritos. Es decir, todo lo. Muy fácil acumular energía positiva, muy fácil generar méritos. El camino se hace muy fácil, muy fluido. Es como, de repente es muy fácil avanzar. Porque tengo méritos, porque tengo condiciones. Méritos significa condiciones. Las condiciones para desarrollar sabiduría las tengo. Quiero desarrollar sabiduría, quiero conocer la naturaleza de la mente. Quiero practicar esas prácticas profundas del Tantra o el Dzogchen. Muy fácil si tengo bodhicitta. Las obstrucciones de tus impresiones, de mis impresiones kármicas negativas, se purificarán rápidamente. Así que yo ahora mismo puedo reconocer que tengo muchos obstáculos. Continuamente los puedo ver. Se materializan. De repente quiero hacer un retiro, no puedo. O quiero meditar y me duele la espalda. O tengo muchos obstáculos. Pero si tengo bodhicitta, todo eso se va a purificar, se va a limpiar. Todas las obstrucciones. Esa es la posibilidad que tengo. Si tengo duchita, tendré éxito en todo lo que intente y no tendré ninguna necesidad. Así que voy a tener éxito en todo. No voy a necesitar nada. Ahora estoy siempre lleno de carencias, necesidades. No voy a necesitar nada. Por fin voy a tener éxito. Se acabaron los fracasos, pérdidas. No me vencerán ni el daño ni las interferencias. Es que sí, la gente me hace daño, sí, lo veo continuamente. Hay gente que no le caigo bien, hay gente que incluso me quiere hacer daño, gente que me hace daño. Pero si tengo bodhicitta, nadie me puede hacer daño. Aunque lo intenten, no pueden hacerme daño. Es imposible. No puedo entrar. Da igual lo que me hagan, no me pueden hacer daño. Seré una fuente inagotable de consuelo y felicidad para los seres sintientes. Es que de repente soy realmente que ayuda a los demás, a alguien que los demás se pueden apoyar. Los demás. Es como cuando estás con una persona buena, es como que te puedes relajar. ¿Sí? Hay personas con las que estás y dices, me puedo relajar, sé que no va, estoy seguro, no va a hacer nunca daño. Me puedo relajar. Hay personas que no siempre estás alerta, ¿no? La mayoría de las personas. Hay como soy una fuente inagotable, nunca se acaba de consuelo para los demás. Y por último, alcanzaré rápidamente todas las realizaciones del camino hacia la iluminación. Es que muy rápido. Todas las etapas del camino, todos los estadios, acumulación, preparación, el camino de la visión, el camino de la meditación, el estado de Buda. Todo ocurre muy rápido, muy fluido. Es que no importa cuánto se tarde, pero es todo mucho más fácil, todo mucho más fluido, menos sufrimiento. Bueno, pues estos son los obstáculos, perdón, los beneficios más específicos, generales de la bodhicitta. Luego nos queda explicar la siguiente estrofa, el próximo día, los beneficios más específicos de la bodhicitta. Entonces vamos a acabar aquí, vamos a acabar con esas oraciones para cerrar. Entonces tenemos que esta energía positiva que hemos generado, no queremos que se pierda. Entonces vamos a dedicarla, entonces me hago consciente de haber generado esta energía positiva que tiene consecuencias de felicidad. Entonces dedicamos. Dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener, todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y del conocimiento. Es que es como que mis méritos también para todos los seres, para los demás también, todos los seres. Y podamos todos los seres cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los tathagatas y bodhisattvas en los tres tiempos. Ahora ofrecemos el mandala a los maestros por haber transmitido esta enseñanza. Así que imaginaos toda la tierra, todo el universo, lo ofrecemos. Esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, lo imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Y las últimas dedicaciones, que la preciosa bodhicitta suprema, que aún no ha nacido, surja, que lo que ha surgido no decaiga, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión del vacío, que hablamos de sabiduría, que aún no ha nacido, surja, y que lo que ha surgido no decaiga, sino que aumente cada vez más y más. Es que decano también esta energía en esa dirección, bodhicitta, sabiduría y compasión. Bueno, gracias. Voy a dejar el micrófono. Muchas Bueno, gracias. vale, ya. Muchas gracias. Muchas gracias.